Escúchanos. Escúchanos. Estamos en Colombia Amor Estéreo. Pero a mi vida no te mintieron. Llegó a la casa justo en el momento de tu despedida. No la esperaba. Sin preguntar abrió la puerta y entró en mi alma. Se aprovechó de mi tristeza, de mi nostalgia, y hoy me acompaña. Si te dijeron que está conmigo a cada instante, a todas horas, no te mintieron. Pues como sombra me persigue, no me deja a solas. Te conocía, sabía todo, fuiste tú quien le contaste. Y al verme solo, no dudó en aprovecharse. Vino a buscarme y se sienta en la mesa y me acompaña en el café. Y contempla en silencio tu retrato en la pared. Luego pregunta por ti, si te dejé de pensar. Y me sigue, me lleva hasta el cuarto y me dice que tengo que olvidar. Y se mete en la cama y siento su respiración que recorre mi cuerpo, siento que me hace el amor. Luego la veo sonreír, creo que se burla de mí y se acerca y me dice al oído que me olvide de ti. Esto es Único con Richard C. Because Hola, hola, ¿cómo están, gente de Colombia, amor? Con ustedes de nuevo, Richard Sepp, en una emisión más de esto que se llama Indigo. El programa que siempre te trae música diferente, música indie, desde el punto de vista independiente, y donde podrás conocer artistas, bandas, sonidos y muchas cosas nuevas. Esa es la idea de este programa Indigo en Colombia Amor Estéreo, con quienes habla Richard Sepp. Para hoy, pues, les traigo beats un poco arriba, música más bien de fiesta, de rumba. Pues aquí en Colombia, mañana lunes es un día feriado, día festivo. Estamos de puente, como decimos aquí en Colombia, cuando tenemos un lunes que es feriado. Así que pues mucha gente aprovechó este fin de semana para ir de paseo, visitar sus familiares. Y por qué no, pues irse de rumba, de fiesta. Entonces, por eso voy a tocar música un poquito de fiesta, muchos beats arriba. Y bueno, pues comenzamos con Simian Mobile Disco, con la canción Believe. Y continuamos con otra canción que, por cierto, me recuerda mucho a una persona. Siempre pongo una canción que me recuerda mucho a alguien en Second Life. Pues bueno, esta vez la voy a hacer sonar al principio. Ellos son Pacific, y esto que se llama Hot Lips. Algo de electropop a esta hora en Indigo con Richard Sepp. Disfrútenla. Escúchanos, estamos en Colombia Amor Estéreo. Esto es Indigo con Richard C. Yo, un nuevo productor musical que en verdad me gusta bastante su música. Esta canción se hace llamar Walter Neff. En su mix original sonando aquí en Indigo con Richard Sepp. Saludito muy muy grande, saludito muy especial para Lolita 07 Adacia. Una chica que está aquí a mi lado y está escuchando la música, espero que sí. Ella es una hermosa chica de Medellín, mi ciudad. Yo también soy de Medellín, transmito para ustedes desde Medellín, Colombia. ¿El petróleo? No. ¿El aceite? No, no es. ¿El perfume? No. Ay. ¿La lavandina? No. ¿La cerveza? No. Ay. ¿Las gaseosas? No. ¿El té con limón? No. ¿El jugo de limón? No. ¿El jugo de pomelo? No. ¿El mate dulce? No. Hay mil líquidos que no son imprescindibles. ¿El mate cocido? Hay uno que sí. El agua, fuente de vida. ¿La sopa? No, nena, no. próximamente estaremos celebrando el Día del Agua. Creo que es el 26 de marzo. Y pues los locutores de Colombia Amor Estéreo y Colombia Amor Estéreo, por supuesto, tenemos algunas cuñas en las que estaremos promocionando el Día del Agua y estaremos pues invitándolos a ustedes a que se conciencien un poco. En verdad que no se dice concientizar, sino concienciar. Así que se conciencien un poco acerca de la importancia que tiene el agua para la vida. Es que pues yo creo que hasta un insecto sabe de la importancia que tiene el agua para la sobrevivencia en la tierra. Y bueno, continuamos con más música aquí en Indigo. Seguimos con Hercules and Love Affair, una agrupación que estaba en cartel para venir al Festival Estéreo Picnic, que se estará celebrando próximamente en abril en la ciudad de Bogotá. Un festival que pues contará con muy grandes artistas no tan populares, y eso es lo que lo hace importante. Pues lo digo desde mi punto de vista, que soy un poco seguidor y fanático de la música indie, independiente, de lo diferente. Entonces el Festival Estéreo Picnic contará con muchos artistas, y entre ellos iba a estar Hercules and Love Affair desde el Reino Unido, pero lastimosamente ellos cancelaron su agenda tanto en Europa como en América, así que no estarán. Y bueno, pues de todas maneras el festival estará súper bien. Hay que disfrutarlo, los que tengan la oportunidad de visitar a Bogotá en aquella época en la que se esté llevando a cabo el festival, pues es muy recomendado que vayan. Así que aquí está Hercules and Love Affair con esta canción que se llama Blind. Esto es Indigo con Richard C. Get only get bright. Saludo, entonces lo voy a repetir. El saludo es para Lolita 07 Adacia, que está aquí en Colombia Amor, a mi lado, a mi izquierda, haciéndome compañía mientras hago el programa. Así que saludos y besos para Lolita 07. Espero que esta vez sí haya escuchado. Chemical Brothers, anhelando también que algún día vengan a Colombia con la canción Midnight Madness. Esto es Indigo con Richard Z. bañarme, lavarme el pelo, cepillarme los dientes, y lavarme la cara, lavarme las manitos. A las otras niñas y niños del mundo también les gusta, pero... Uno, dos, tres. Uno de cada tres hogares del mundo no tiene agua corriente. Veintidós de marzo, Día Mundial del Agua. Pero del agua para toditos. Esto es Indigo con Richard C. Ese tema se llama Galactic Cock. Saludos a todos los que acaban de entrar en sintonía de Colombia Amor Estéreo. A esta hora transmitiendo Richard Sepp desde Medellín, Colombia, Indigo. Saludos a los que me están oyendo a esta hora en Colombia Amor, en Second Life. Los que me están oyendo fuera de Second Life a través de la página colombiamor.ning.com. También aquellos que desde Twitter vieron la información que Indigo está al aire. Si quieres seguir a Indigo en Twitter, sencillo, sígueme, arroba Indy, la palabra Indy termina con doble E, o sea Indy EE guión bajo Go GO. Entonces, arroba indie, raya abajo, go. Recuerda, indie con doble E, guión bajo, go. Así me puedes buscar en Twitter y así me puedes seguir. A diario recomiendo canciones, doy noticias de la música, entre muchas cosas más. escuchar este super clásico ochentero. Ellos son La Tour, esto que se llama People Are Still Having Sex. Esto es Indigo con Richard C. Todavía está teniendo sexo, según La Tour, lo dicen esta buena canción, este buen clásico ochentero. Voy a dar un pequeño saludo por aquí a la gente que veo, que alcanzo a ver desde donde estoy sentado. Veo a Ozalak, veo a Huito 4, a Nina Bella, a James William, a Camilo 2205, a Eumir. Veo también a Black Cali, a Kai1022, a The New Papi. Suena chistoso, The New Papi. Veo también a Marcy Deluxe, un saludito para ella. Veo también a Ariana 2000. Veo también a Julieta Chrome. Veo también a Carole Rossini. Y bueno, al que no vi, pero que está, me está escuchando, saludos para él también o para ella. Gracias por estar en sintonía de Colombia Amor Estéreo. Nina Bella dice que el DJ aún ve. Claro, claro que sí, Nina Bella. Bueno, continuamos en Esto es Indigo con Richard C. Con más música, una chica recomendada que por cierto me encanta cómo canta, me salió en verso. Ella es Maya, o Mia, o M-I-A, como le quieran llamar. Hace muy buen electropop. con otros ritmos mezclados que ya se darán cuenta. Voy a tocar una canción de ella que me encanta. Aquí está ella, Maya, con esto que se llama XXXO. Empiezan a acariciar tus oídos. Haciéndote imaginar estar en otra dimensión. Estar en otra dimensión. Estar en otra dimensión. Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. Donde las estrellas alumbran con las letras de las canciones. Colombia Amor Estéreo, la radio y esa excusa para estar muy cerca tuyo. Colombia Amor Estéreo. Esto es Indigo con Richard C. Ellos son de Miracles Club, la canción The Shirt Song, la canción de la iglesia o algo así. Este video, esta canción es súper divertido. De verdad que ver el video de esta canción dan ganas de bailar. Están bailando en una fiesta súper loca, con unas pintas o una forma de vestir excelente. The Miracles Club, para que lo busquen en YouTube. Ahora vamos a escuchar algo colombiano, son poco conocidos. Yo toqué algo de ellos en mi sesión anterior, el domingo pasado. Ellos son 039 y hacen una fusión de cumbia con algunos sonidos electrónicos. Aquí están ellos con State Cumbia. Esto es Indigo con Richard C. Mientras te enjabonas las manos, te rasuras o te lavas los dientes. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. El agua es vida, la tienes que cuidar. No desperdicies, úsala con la razón. El agua es vida, ve y dile a los demás. Cuéntale a todos lo que digo en mi canción. Úsala

quiero dar un saludo muy grande y muy especial para Payasita. Payasita fue la chica que ganó el concurso Factor X el pasado martes aquí en Colombia Amor. Un concurso que fue todo un éxito. Unos concursantes que estuvieron excelentes. Como decía la misma Orquídea, la coordinadora de Colombia Amor, pues que ella pensaba que iba a ser un concurso de cante aunque no cante, algo por recocha o por pasar el rato, pero no, de verdad que todos los participantes hicieron su mayor esfuerzo, lo hicieron muy bien. Y bueno, pues el primer puesto se lo ganó una chica llamada Payasita, que personalmente me encantó con su forma de cantar. De verdad que sí, le hice mucha barra. Le dije que por favor me regalara una nariz si ganaba el concurso. Y efectivamente, cuando terminó el concurso, me regaló una nariz. Qué hermosa ella, me la regaló. Y pues bueno, de verdad que lo hace muy bien. Y ese día pues me reí demasiado. Me reí como nunca me había reído en Second Life. Y creo que a otras personas también las hice reír. Las hice pasar rico. Espero que así haya sido. Y bueno, pues quiero que sepan que cada martes habrá un evento aquí en Colombia Amor. No sé en este momento qué evento estará pendiente para el próximo martes, pero espero que todos asistamos este martes al evento. Continuamos con más música. Ya pues ha pasado una hora de Indigo con muy buena música. Saludos a los que acaban de llegar a Colombia Amor y entran en sintonía del programa, y los que entran en sintonía fuera de Colombia Amor. Saludo para Wara Isabel, que ahorita me habló por ahí en el chat de Conexión Colombia. Continuamos con más música. Vamos a escuchar ahora de Think Things, una agrupación bastante buena, con una de sus últimas canciones, que por cierto estuve buscando un remix de esta canción, un remix que necesito, pero que la verdad no pude encontrar. Y aquí están ellos con Hands. Esto es Indigo con Richard C. Shit. escúchanos. Estamos en Colombia Amor Estéreo. Dice Kid Cudi en esta canción algo como todo el popó que hice anoche podrían ser unas buenas memorias. Ahora vamos a escuchar a Phoenix con la canción 1901. Esto es Indigo con Richard Sepp. Escúchanos, estamos en Colombia Amor Estéreo. What you say? DJs Colombia Amor, tu música, tu encanto. Si dejas el grifo abierto mientras te cepillas o te lavas la cara, desperdicias más de 10 litros de agua. 10 litros de agua. 10 litros de agua. Tú también puedes salvar el planeta. Día Mundial del Agua. Mundial del Agua. Una gota de agua. De agua. Esto es Indigo con Richard C. Esto es Indigo con Richard C. Continuamos en Indigo con Richard C. Ahí escuchábamos a una agrupación argentina que también la hice sonar el domingo pasado. Ellos son Farmacia con la canción Nada de Nada, algo de electropop. Y pues bueno, saludo por aquí a algunas personas que acaban de llegar a Colombia Amor. Ellas son Azuyila, una chica con alas de murciélago, creo que son de murciélago, y nada más y nada menos a una chica que está enfrente mío y que fue la ganadora del concurso Factor X en Colombia Amor, y ella es Payasita. Hola Payasita, ¿cómo estás? Te habla Richard Sef, aquella persona que te hizo tanta barra en el concurso Factor X el martes pasado, ¿recuerdas? Gracias por la nariz que me regalaste. De verdad que me gustó muchísimo. Estoy aquí en compañía de Lolita07, y de Niña Bella, que creo que pues Lolita 07 creo que te conoce. Y bueno, pues bienvenida payasita a Colombia Amor y a Indigo. Espero te pongas en sintonía. Vamos con más música, ahora vámonos para Italia. Vamos a escuchar a una agrupación que se llama Il Genio, con esta canción que se llama Pop Porno. Esto es Indigo con Richard Sepp. Cepillarme los dientes y lavarme la cara, lavarme las manitos. A las otras niñas y niños del mundo también les gusta, pero... Uno, dos, tres. Uno de cada tres hogares del mundo no tiene agua corriente. Una gota de agua. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Pero del agua... para toditos. Qué pena con ustedes. Tenía el micrófono abierto mientras escuchábamos Pop Porno de Il Genio. Guara, gracias por avisarme, pero bueno, cuando me avisaste ya la canción había terminado. Qué pena, cosas que pasan en esto de transmitir en radio. Discúlpenme de verdad. estaba por aquí pendiente de lo que decía Payasita, y pues sí, Payasita, me puse la nariz que me regalaste. Y recuerda, estás contratadísima para que asistas a la fiesta de mi cumpleaños. Eres la payasita VIP en mi cumpleaños, ¿ok? Así que ya sabes. Y bueno, continuamos con más música. Vamos a escuchar otro clásico ochentero. Vamos a escuchar los Pet Shop Boys. Y esto que se llama Go West. We will walk and fly. I know you love. Nancy Sinatra con These Boots Are Made For Walking, en un remix de Velvet 99. La chica que estaba aquí a mi derecha, Nina Bella, ya se va, dice que chao a todos. Chao Nina, gracias por escucharme. Gracias por acompañarme ese ratico ahí a mi lado mientras hacía el programa. Y ahora vamos a escuchar algo de reggae. Él es Fidel Nadal. ¡Oh no! Esto es de Bruces a mí. De Bruces a mí. ¿Quién lo creyera? Creí que era Fidel Nadal porque, bueno, busqué una canción de Fidel Nadal. Ellos son de Bruces a mí y son de aquí, de la ciudad de Medellín. Y esto se llama Internacional. Pero después de Bruces a mí vamos a escuchar algo de Fidel Nadal. En Colombia, Amor Estéreo. Internacional. Él es Fidel Nadal, antiguo vocalista de la agrupación Todos Tus Muertos. Qué bien, payasita, que te esté gustando mi música. De pronto, mi buen gusto hoy se debe a la naricita que me regalaste. De verdad que fue muy lindo de tu parte haberme regalado la naricita. Saludos por aquí a Mística Galicia, mi gran amiga Mística 008, que acaba de llegar a hacerme compañía. También ya estoy con tres chicas haciéndome compañía aquí en las escalitas. Por ahí me dijeron que bendito entre las mujeres. Pues sí, soy bendito entre las mujeres hoy en esta edición más de Indigo con Richard Sepp. Y pues bueno, continuamos con más música. Por aquí veo que también llegó Venere. Por aquí está Jean-Pierre. También están cerca de nosotros. Gracias por estar en sintonía. Gracias por escuchar Indigo. Este programa y estas canciones son para ustedes. Hoy estoy un poquito con beats más arriba, pues, aunque es domingo, pero bueno, podemos disfrutar de buena música que nos anime un poco. Continuamos con más música. Vamos ahora a escuchar algo de Hot Chip desde el Reino Unido. Hot Chip, una agrupación que ya visitó Colombia. Su concierto también fue todo un éxito. Y vamos a escucharlo con esto que se llama I Feel Better. Hot Chip desde el Reino Unido. Esto es Indigo con Richard C. Colombia, como muchos saben, pues los que son de Colombia o viven en Colombia, mañana en Colombia es un lunes feriado o festivo. Este fin de semana en Colombia fue un fin de semana de puente, así le llamamos aquí cuando los lunes son lunes feriados. Y pues bueno, pues yo hoy tenía un poquito de ganas de salir de fiesta, de rumba, puesto que mañana no hay que madrugar, pero bueno, no se pudo y mejor me quedé aquí compartiendo música con ustedes en esto que se llama Indigo. Me quedan más o menos 12 minutos de programa, así que bueno, continuamos con más música. Ahora vamos a escuchar una canción solicitada por mi amiga Mística 008. Ellos son de Kaisers, no sé si estoy pronunciando bien Mística, me corriges por favor. Ellos son Kaisers con Jerk It Out, esta buena canción que me solicita Mística a esta hora en Indie Go. Tus oídos. Haciéndote imaginar estar en otra dimensión. Estar en otra dimensión. Estar en otra dimensión. Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. donde las estrellas alumbran con las letras de las canciones. Colombia Amor Estéreo, la radio y esa excusa para estar muy cerca tuyo. Last for Life, qué buena canción para terminar el programa por el día de hoy. Esa canción Last for Life, me pregunta por aquí que si él te suena alguna película. Pues sí, coincidencialmente sí, pues esta película es la banda sonora o suena bastante en una película que se llama Trainspotting o Trainspotting. Para los que no se la han visto, es una película que muestra la vida en el Reino Unido de unos chicos que pues son adictos a la heroína y muestran cómo viven, muestran sus aventuras. Es una película entretenida, muy buena, se las recomiendo, Trainspotting. Y bueno, pues esta canción de Iggy Pop, Lust for Life, suena en aquella película. Bueno, y pues Indigo por el día de hoy les dice adiós. Esta fue una edición más. Gracias por haberme escuchado. Gracias a todos los que estuvieron en Colombia Amor oyéndome. A los que estuvieron desde fuera de Colombia Amor, desde colombiamor.in, desde las diferentes páginas donde pueden oír Colombia Amor Estéreo, también desde las diferentes aplicaciones en su celular, en su iPad, etcétera, etcétera, desde donde pueden escuchar la música de Colombia Amor Estéreo. Y pues bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Para los que viven en Colombia, les deseo un feliz puente. Apenas son las 10 de la noche de hoy domingo, mañana es lunes feriado, así pues que si tienen planes de salir de fiesta, de rumba, todavía están a tiempo. Mañana no hay que trabajar, no hay que estudiar. Qué rico. Y bueno, pues nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden ahorrar agua y recuerden que este próximo martes habrá otro evento más en Colombia Amor, así que contamos con su asistencia. Gracias especiales a Lolita 07 Adacia, a Mística 008 Galicia y a Payecita, mi cantante favorita, que estuvieron acompañándome un buen rato aquí en donde estuve sentado mientras transmitía. Muchas gracias a ellas, de verdad que sí. Y bueno, pues me despido con una canción de Gustavo Cerati, del cual pues sabemos poco de su salud, pero que sí deseamos que se recupere. Me despido con Gustavo Cerati, eso que es Cosas Imposibles. A continuación viene el otro locutor de Colombia Amor Estéreo, Rubén Lins, con su programa. Así que no se despeguen de Colombia Amor Estéreo, sigan ahí. Chao.